los errores de ambos modelos como lo crítica, pero aportándole, no rechazándolo. Ninguna de plan. Claro, sí. Como una reestructura, como una por modelos anteriores. Sí, y algo más, ¿no? Sí, y algo más. Y esto ustedes vieron que lo fuimos viendo también en los más antiguos, que siempre surge uno como reacción al otro. Y está lo interesante de esta propuesta, que no surge como reacción. Y al surgir como crítica, digamos, constructiva, toma de ambos, y obviamente al tomar de ambos, también toma de todos los que precedieron a los otros. Toma, sí, como generalmente hace el resto de los autores, dos modelos bien opuestos. El modelo positivista del descubrimiento y el modelo más perceptivo, pero que Ausubel lo transforma en un, perdón, receptivo, en un modelo receptivo activo desde la actividad intelectual que promueve. Bueno, él dice que el objetivo siempre va a ser el medio, que va a ser aproximar las situaciones de aprendizaje de los alumnos al trabajo científico. Esto es lo que es lo característico de este modelo. Mira que la situación de este parece que y qué es lo que lo es, como modelo de aprendizaje. Plantea que por ahí, bueno, cuando el modelo de aprendizaje por recepción significativa, la científica, el modelo por descubrimiento, parecería como que también significa al objetivo, como que esta aproximación de llevar el trabajo áulico al trabajo científico también es rechazada, pero dice que no es así. Este objetivo es como un hilo conductor, se va a ser tomado por los tres modelos de aprendizaje, pero van a ser tratados de distinta manera, pero que siempre va a ser en el mismo objetivo. En un momento, cuando presenta el tercer modelo, dice que el viejo objetivo es, y vuelve a repetir, aproximar las actividades educativas al trabajo científico, y lo vuelvo a repetir, lo menciono varias veces. Bueno, el modelo por descubrimiento como que lo cataloga de inductista y le critica su falta de atención a los contenidos y su insistencia en que los alumnos digamos construyen el conocimiento autónomamente. Esto, bueno, lo habíamos visto en la clase del teórico con nuestras compañeras. Bueno, para experiencias muy generales, que más que nada eso, y después, bueno, pasa al de corrección significativa, que es el modelo de Ausubel. Ausubel dice que, bueno, plantea que al criticar el modelo anterior, plantea que los alumnos por sí solos no pueden aprender autónomamente todo lo que deben saber. Entonces plantea este modelo en el cual él aparece como el profesor, como la figura de guía, ¿no? Pero a su vez, Gil Pérez, cuando plantea su modelo de aprendizaje de la ciencia de la educación, dice que este modelo de Ausubel, esto es como que el alumno es algo como un simple receptor, que esas son las lo que está entre comillas, son las metáforas que utiliza Gil Pérez para cada modelo, en este caso es el simple receptor, porque dice que el profesor más que nada hace una transmisión de conocimientos, pero una transmisión de conocimientos ya elaborado, y lo que tiene que hacer el alumno es recepcionar, asimilar ese conocimiento a su estructura. Eso sería algo la clase antigua. Claro, porque él decía que el paralelismo entre la lógica de la disciplina y la lógica del pensamiento. Él decía que es como que con este modelo se seguía con la escuela tradicional. Bueno, por la característica esta de recepción. De Diego de lo de Auschwitz, eso me pareció a mí que quedó bastante claro en la clase anterior, tiene muchas diferencias con el modelo tradicional. Fundamentalmente en todo el trabajo previo que ese tipo de elaboración del docente para organizar lógicamente los contenidos y las actividades. Es una de las premisas que Auschwitz postula para garantizar que el aprendizaje se produzca. Yo haría una declaración que para nada implica un disentimiento con lo que vos decís, pero sí, digamos como para aclarar más, que en realidad, analizamos la historia de la ciencia, la curiosidad, sí, fue siempre el motor de la investigación y del descubrimiento. Pero ningún científico llegó a auténticas nuevos descubrimientos y seguir un camino que marcaba pasos que no pueden eludirse para que sean científicamente válidos. Ni tampoco se puede producir conocimiento científico si la única reelaboración que se les propone a los alumnos que hagan es la del cotejo, de bibliografía y otras diferentes fuentes existentes. Y la crítica se reduce al contenido de las mismas. Me estoy refiriendo a uno y otro modelo, porque digo yo que este modelo sí realmente plantea todos los pasos para favorecer que lo que el alumno hace en la escuela, en el nivel que sea, aunque obviamente esto está destinado a los niveles medio y superior, sea desde el contenido y los procedimientos lo más parecido en los niveles que se trata y con la transposición didáctica pertinente a la metodología que en la investigación se sigue para cada disciplina que tiene que ser estudiada. El primer modelo era que se le dejaba al alumno a gestionar por sí solo, sin guía, sin una guía, sin nada, sin intervenir, ¿no? El alumno libre, creando el por sí solo, descubriendo como un científico. Eso es lo que yo menciono, que no es así, ¿no? Como descubre o llega a conclusiones nuevas un científico. En todo caso, cuando veamos los pasos del método, vamos a tratar de ver entre todos, a ver por qué yo digo esto. Bueno, el modelo de Auschwitz también llevaba una primacía a los conocimientos previos, que dice que los conocimientos previos, junto con los nuevos conocimientos transmitidos por el profesor, van a hacer que se reestructure, como que hace una nueva, sí, como que se reestructure en las concepciones de los alumnos, y que eso va, como que va, lo va a concordar con los paradigmas teóricos que tiene el proceso de investigación científica. Por eso le da tanta importancia a los conocimientos previos. Ahí sí podríamos marcar una primera coincidencia con los modelos anteriores. El modelo por descubrimiento no le da importancia a los conocimientos, no lo dice perspectivamente, pero en realidad es el momento que considera que el alumno puede desenvolverse solo en un marco exploratorio nada más y con lo que el maestro le responderá. Principalmente está la idea de que tiene conocimientos previos y no solo sobre hechos o conceptos, aun cuando lo tiene intuitivamente, sino procedimientos a seguir también. Y el otro que lo vieron en la clase, ¿no se acuerdan que lo señalaron como uno de los principios fundamentales que se tiene que tener en cuenta tanto en la formulación del organizador previo como en la posterior organización de los contenidos y los conocimientos previos? Bueno. Y la sensación constructivista desde ya. Pero, profesora, vamos, me pregunto, aunque Ángel tenga en cuenta los conocimientos previos que tienen los alumnos, me pareció que lo que estaba planteando es que el profesor, por más que él tenga en cuenta lo que yo sé antes, él me va a seguir dando ideas sí. Y yo voy a seguir sí. Reflexionando sí. Nada más. Sí, pero una cosa es que el profesor tenga en cuenta para la elaboración de su programa y la organización de sus clases lo que los alumnos saben, y otra cosa es que el profesor siga, como en el primer modelo que ustedes vieron, el tradicional, el listado de temas. Es muy diferente. ¿Vos crees? Sí, pero igual acá el alumno tampoco construye el conocimiento. En la realidad, porque en la clase anterior se entendió que en la propuesta de Auschwitz hay construcción de conocimiento. ¿Vos me entendiste así? No, yo justo falté, no, estoy preguntando. ¿Por eso? Me parece que... ¿Querés que te pisemos las críticas que dice? No, está bien, no, porque... ¿Cómo que puede ser útil? Puede ser útil para todos revisarlo. Ahora, tratemos de recordar, aunque sea algún aspecto positivo que le reconocimos al modelo de Auschwitz y las críticas que se le formularon. Pero ahora entre todos, no solo el grupo. Característico de la transmisión, pero sí es verdad que no se plantea en ningún momento la renovación, sino la incorporación reflexiva, crítica, pero en el sentido de una incorporación que implica una actividad intelectual que es mucho más que la memorización o la repetición mecánica, a través de diferentes actividades con diferentes recursos que el alumno realiza. Pero sí le hicimos la crítica de que de ninguna manera plantea la posibilidad de una construcción de conocimiento ni siquiera contextualizado para el grupo de que se trata. Él se centra en el aprendizaje del conocimiento de conceptos. Su propuesta tiene un objetivo fundamentalmente académico. Pero sí la reconocimos por saber otro modelo que a través de un trabajo muy serio del docente en la manera de presentar ideas generales de la materia vinculadas con otras concepciones previamente elaboradas, y desde lo general de esas ideas que plantean el organizador previo, lógicamente organizadas en otros conceptos de menor jerarquía, promueve un aprendizaje que sea intelectualmente significativo y favorezca el desarrollo del pensamiento. Por eso plantea el paralelo. Pero sí le criticamos, obviamente, el hecho de pensar que pueda ser igual en cualquier grupo y para todos el enfoque y la organización que se pueda llegar a plantear, y la absoluta desconsideración del contexto sociocultural en el cual se produce. Eso sí, esa es la filosofía. Sí, está bien. Eso fue, digamos, muy, muy sintéticamente las conclusiones de los aspectos positivos y negativos que vimos. Uh-huh. ¿Era eso lo que nos sí, sí. Bueno. Bueno, la respuesta del autor toma la orientación constructivista y de ahí nombra tres principios generales. El primero es que quienes aprenden el gusto van a construir significados, porque no solamente tienen que leer, reproducir lo que leen o lo que se les enseña. El segundo dice que comprender supone establecer relaciones. No es necesario que se aumenten las partes, sino que tienen que comprender. Después el tercero dice que todo aprendizaje depende de conocimientos previos. Pero tomando en cuenta estos tres principios generales, él dice que hay diversas propuestas de estrategia de aprendizaje tomando la orientación constructivista, y que todas ellas, aunque se presentan como diferentes, coinciden en tomar el aprendizaje como un cambio conceptual, en el cual tomar las características del cambio conceptual sería que hay una identificación. Sí, es que nos paramos aquí en lo que Lippere señala como los tres principios de la orientación constructivista. Tratemos de recordar en los últimos 10, 15, 20 años, y creo que aún hoy, actualmente, cuántas propuestas que se llaman a sí mismas constructivistas en realidad son mucho más vinculadas al aprendizaje por descubrimiento, que deja librado a la espera de que se produzca espontáneamente el desarrollo y los alumnos descubran los significados, que no es lo mismo que construirlo en una interacción con el docente y en situaciones de aprendizaje previstas para que se despliegue la potencialidad del alumno, pero se traduzcan, se tengan en cuenta estas tres cuestiones. En realidad usan también las planteas, pero con un objetivo y una idea de finalidad educativa completamente distinta a la del costo. Bueno, las estrategias de aprendizaje del cambio conceptual las toma como identificación y clarificación de las ideas previas, las ideas que ya poseen en la lengua. luego un cuestionamiento de esas ideas previas para la introducción de nuevas ideas y aplicar esas nuevas ideas en contextos diferentes. Es decir, que lo que se hace es sacar a la luz las ideas previas que ya posee el alumno para luego crear un conflicto, dice, y ponerla en cuestión, o sea, cuestionarla y así introducir las nuevas ideas que serían los conocimientos. Él dice que este cambio, o sea, tomar el aprendizaje como un cambio conceptual, no se le toma el aprendizaje solo como cambio conceptual, sino como un cambio conceptual y metodológico, y le agrega también un cambio conceptual pero también es científico de ciencias problemáticas también. Bueno, y el cambio conceptual y metodológico es que, bueno, apunta no solamente al qué se enseña, sino también cómo se enseña. Dice que el cambio conceptual no tiene que ser un cambio metodológico, pero que a su vez ese cambio metodológico o epistemológico no es fácil, porque el alumno, al traer esos conocimientos previos, tiene un método que es el sentido común y que no se puede cambiar fácilmente al método científico, a un método para la construcción de conocimiento científico. Entonces no es solamente hay que apuntar a qué se enseña, sino también cómo se enseña. Hay que apuntar a esa metodología también. Entonces lo que dice es que el cambio conceptual lo que hace es tomar a las ideas previas como punto de partida. Toman todas las ideas previas como punto de partida. En cambio, el tratamiento científico de situaciones problemáticas abiertas, lo que se hace es tomar a esas ideas previas, a unas ideas más simples, dice, como simple hipótesis. Ay, eso es ponerlo. Como simples hipótesis de trabajo. En donde lo que no se hace es que no se cuestiona más externamente las ideas personales, sino que lo que se trata de hacer es una profundización de algunas ideas para sustituir algunas ideas por otras. No se hace como en el cambio conceptual, en donde se contraponen, se confrontan las ideas previas con las ideas nuevas. Bueno, él dice que no necesariamente se tiene que producir esto en el cambio conceptual, ¿no? La confrontación, sino que por ahí las ideas previas que el alumno tiene pueden llegar a ser refutables o no. Eso depende del proceso de elaboración, de investigación, de problematización que algún alumno lleva a cabo, ¿no? Bueno, y dentro del tratamiento de situaciones problemáticas abiertas hay cuatro estrategias de aprendizaje. La primera es plantear situaciones problemáticas que generen interés en el alumno. La segunda es el estudio cualitativo de las situaciones problemáticas. El tercero es orientar el trabajo científico de los problemas, es decir, armar conceptos, hipótesis, análisis. Y el cuarto es plantear el manejo de los nuevos conocimientos en diferentes situaciones. Y él, tomando estas cuatro estrategias, es cuando propone su modelo, que es el aprendizaje de las ciencias como investigación, en donde él dice que la investigación va a estar dirigida por un experto. El experto va a ser un profesor. Sería, en este caso, bueno, la palabra experto, bueno, es el campo de las ciencias, pero es el docente. Claro, es el profesor. Y en este modelo se favorece mucho el trabajo en grupos y que hace una interacción entre los grupos. Después dice que él lo que se trata en este modelo es que el alumno construya su propia ciencia, pero mediante un trabajo científico de investigación dirigida. Y lo que plantea siempre, bueno, hay construye, digamos, su modelo de investigar, pero que lo haga guiado por el profesor que conoce cuál es el proceso técnico. No es que el proceso se lo va a vestir, sino que lo va a ir llevando precisamente a que haya una construcción interiorizada del proceso de inversión. Bueno, en este modelo que plantea Gil Pérez, dice que, bueno, la metáfora para su alumno es el investigador Nobel, y dice que ese investigador Nobel integra lo que se llamaría en Vygotsky la zona de desarrollo potencial. ¿Por qué? Porque está el papel de la investigación dirigida por el experto, que sería el profesor. Es decir, lo llama director de investigación. Claro, ¿no? En esa zona de desarrollo potencial se necesita, digamos, de la intervención del adulto para poder, para que se desarrolle ese aprendizaje, el conocimiento que está en potencia. Es decir, que el docente sabe, lo que el alumno sabe, lo que puede llegar a saber y trabaja sobre esa banda. Por eso cuando después hablan, ¿no?, de llevar ese trabajo a la escuela, habla de que el profesor no debe procurar el trabajo en grupos, ¿no?, y dar actividades a los diferentes grupos y intervenir en el momento en que él crea necesario su intervención, no dejar que todos terminen porque todos tienen un ritmo bastante diferente. No intervenir en el momento en que crea necesario y hacer la puesta en común, así por ahí las actividades o los resultados a que llegaron algunos alumnos pueden llegar a complementar y ayudar a los otros grupos que por ahí no avanzaron tanto. ¿Se acuerdan que en el modelo de Rogers el profesor solo puede intervenir cuando se lo requiere el grupo? En el modelo de descubrimiento el docente no debe directamente intervenir, solo preparar la situación para que el alumno perezorece. Acá es claro que el director de investigación puede intervenir tanto cuando el grupo lo pide como cuando él ve que es necesario, de alguna manera, para favorecer algún avance, algún punto, por ahí no donde está equivocado, porque el error por ahí es que dejarlo, que se desarrolle para luego poder trabajar sobre él. Por eso que es tan importante, ya has nombrado recién, la puesta en común, no solo para complementar, para poder encontrar la gente que dé lugar a profundizar las investigaciones realizadas por todos para arribar a las conclusiones que se deben formar. Dice que no, esta construcción de conocimiento existe programas de investigación que vendrían a ser el currículo. Dice que el currículo no es, no debe ser construido como un conjunto de saberes y habilidades, sino como un programa de actividades. Esos saberes y habilidades que puedan ser adquiridos y construidos, y que sea el programa de investigación de orientar. Acá fíjense directamente hay una referencia a los antiguos modelos, porque uno estaba centrado en los contenidos, otro lo hacía en las, perdón, sí, en la actividad por sí misma, y entonces él, claro, él acá dice que es una interacción que sea. Bueno, entonces siempre va a hablar de la interacción entre los grupos, la fuerza en común entre los grupos, del trabajo colectivo, y que este programa de investigación debe ser capaz de orientar y prever el trabajo de los alumnos. También hablan, ¿no?, que el trabajo del docente tampoco debe ser aislado, sino que también debe darse el desempeñarse como un trabajo colectivo. Entonces vamos a lo que ha terminado, pero vamos a revisarlo un poquito, tratando de establecer relaciones y divergencias con otros modelos. Por ejemplo, yo estaba pensando, cuando hablo del cambio conceptual y metodológico, que, como se enseña, uno de los modelos que critica, el de Ausubel, tiene en cuenta la cuestión conceptual y la metodología también está muy prevista. Sin embargo, al tomarlo de una manera separada, el contenido y el método, se llega a lo que criticaba hace un ratito, no me acuerdo el nombre. Mientras que si se tienen en cuenta ambos aspectos, ahí habría alguna relación con qué modelo. ¿Qué modelo plantea que el qué es inseparable del cómo? La didáctica. Sin embargo, ustedes afirmarían que Gil Pérez es un autor que pertenece ideológicamente a la biología crítica, después de todo lo que hemos visto. Nos pareció más que nada por el hecho de construir, de que las críticas que él hacía, hacía aportes, ¿no? Y tenía en cuenta esto de construcción del conocimiento por parte de él, también la guía del docente. Porque por ahí en las críticas que él hacía se veía y se justificaba su propio modelo. Está bien, no sé, dejar al alumno que decida por sí solo y bueno, él planteaba, ¿puede el alumno conocer por sí solo? O si no, en una intervención muy directa del docente. Entonces como que él, no sé si hace una integración de los aspectos más importantes. Yo por ahí sí. Todo lo que vos señalaste con las similitudes que guarda la propuesta de Gil Pérez con la didáctica crítica, exactamente. Ahora, ¿alguien le encontró alguna diferencia? Incluso te has olvidado de nombrar en una importantísima que él considera que el trabajo en grupo y la interacción son los promotores de auténtica construcción de conocimiento. Todas esas similitudes tienen. ¿Alguien le encontró alguna diferencia? ¿Quién la diferencia? Y acá, aparentemente, él plantea como que todos los alumnos están en las mismas condiciones, en las mismas posibilidades de desarrollar el conocimiento siguiendo estos pasos, esta metodología. Exactamente. No tiene en cuenta el contexto social, ni la contradicción, ni la influencia de poder. Incluso él dice, y en esto hay también una relación con la diversidad crítica, que los grupos más favorecidos, los avances que logren en el intercambio, posibilitarán que los que tuvieron más dificultades, ¿no? Los mismos logros se nivelen de alguna manera. La diferencia es que no toma en cuenta el contexto social ni la finalidad educativa en relación con el sustrato ideológico que hay en toda práctica y en su método también. Y esta diferencia es tan sustancial que no permite ubicarlo como un autor enmarcado en la dialéctica crítica. Pero para nada quiere decir que no haya un montón de aspectos importantísimos para la promoción del desarrollo del pensamiento, de la formación de los alumnos, con el despliegue de las posibilidades que todos y cada uno tienen en la investigación, una enorme superación de modelos que creen que decirles a los chicos que investiguen un tema es enseñarles a investigar, eso es dejarlos solos, eso es marginarlos cada vez más de las posibilidades de acceso que tiene que superar la escuela. Pero no, probablemente no pertenece a la vida crítica porque no tiene en cuenta esta cuestión de duda. Ustedes también vieron con María Elena otra posible clasificación, y por lo que me leyeron, ella se las vio como uno de los ejes de estudio, la ubicación de las posturas en la polémica directivismo, no directivismo. Bueno, relean todo esto, analicémoslo y pensemos, ¿dónde lo podríamos ubicar aquí? Directivismo. ¿Vos dijiste directivismo? ¿Por qué? Primero porque está, la investigación está dirigida por el experto, que va a ser el profesor. Ese es un elemento difícil. Perdón que acá hay algo que no dijimos, o no sé si yo no me acuerdo. El planteo de las situaciones problemáticas, ¿quién lo puede hacer? ¿Cómo que no puede hacer? De todos los implicados en el libro que ha sido. Entonces este elemento no es para un director. En todo caso, lo que hará el director de investigación es llevar el planteo inicial problemático de los alumnos a definirlo con más claridad para favorecer cuál va a ser el campo que se va a abarcar en la investigación. Entonces, lo que es un elemento directivista puede también no serlo. Una pregunta, ¿tiene que estar redundado de la postura? Obligadamente, no. De todas las que vimos, la que es claramente no directivista es la de Rosa, no, tampoco queda tan... No, y el de aprendizaje por descubrimiento. Claro, la didáctica operatoria. Sí, la didáctica operatoria, pero el maestro de alguna manera está preparando todo también, porque también decía que uno tiene que ponerse desde el punto de vista del alumno qué cosas está construyendo el alumno para uno hacer, como docente, hacer la intervención justa para producir el conflicto y producir un cambio. ¿Cuál se está refiriendo? A la operatoria. En realidad la situación lo que prepara el docente, si en algún momento obviamente interviene cuando ve que el grupo ya laburó lo suficientemente como para poder, pero eso no permitiría ubicar a la didáctica operatoria en la corriente directiva. La didáctica operatoria, sí, totalmente. Hay otro modelo más activo que lo vieron poquito, que entraría en el no directivismo puro, la escuela nueva. Un poquito lo que vimos, pero después lo vamos a retomar en el en un capítulo sobre método en la unidad, y en el directivo quienes ubicaron de corriente. ¿Por qué? No se olviden que se basa en la actividad de la luz. Claramente orquestado por el docente, cada cosa que tiene que hacer. Sí, es absolutamente directivo. ¿Qué otra? No hay duda que el proceso intelectual que hace el alumno nos justifica dudar en cuál de las dos corrientes se enrola. ¿Qué otra? La más típica. La tradicional. Pero hay algunas que tienen dudas. Acá estamos frente a una de ellas. ¿Dónde lo van a poner? En el medio. ¿Por qué? A ver. Ponemos a... Sí, pero sí, pero no, pero más allá, no más el modelo constructivista primero no es la primera versión del constructivismo, sino que es una centrada en la investigación. ¿Vos qué dijiste en el medio? A ver, por acá señalaron por qué puede ser directivista. Y también, luego dimos un ejemplo por qué puede no ser directivista. ¿Vos qué dijiste en el medio? A ver, ¿en qué pensaste? ¿Qué aspecto directivista y qué aspecto no directivista? Lo que veníamos hablando de esto de la posibilidad de que los alumnos sean también los que planteen un problema a los jueces y todo eso. Y por lado la guía del mundo. Sí, pero no, los alumnos en esta propuesta solamente pueden plantear el problema y el profesor es el que señala todo el camino a seguir. Acá puede haber actividad autónoma de los alumnos. Lo que ocurre es que no es una actividad autónoma y errática, sino que es una actividad autónoma que se comparte en el grupo, con los grupos y con el docente, y que a él le sirve para volver a orientarla. ¿Qué otras opiniones? De las cuestiones que nosotros en la universidad, los modelos que usamos en la universidad, está bien saltado a este de trabajo con investigación, cuando hemos trabajado con cuestiones de caso y observar instituciones, trabajar, hacer hipótesis de lo que está pasando. O sea, había mucha intervención de ustedes, pero había pausa. Bueno, yo personalmente pienso que lo que no lo podríamos poner a su peso es no directivo. Es decir, si pusiéramos en una balanza, ¿cierto? Indudablemente de la intervención del docente en este modelo es absolutamente diferente a la que hay en los de Roger y en la didáctica obligatoria. Y si lo ponemos en el medio, me parece que también siempre que lo fundamentemos, ¿por qué lo ponemos en uno o en el otro? Esto no quita que fuera de algunos de ustedes, y a mí me gustaría que lo pensaran, y lo fundamentaran, si lo quisieran ubicar en el no directivismo, y aspectos relevantes a María. No me acuerdo si alguien me lo pondría en la audiencia. ¿Qué aporte se recuperaría de Cipel y qué crítica se le formularía? Ya con esto cerramos el teléfono. Sí, lo que se puede rescatar de acá es que, bueno, lo que ya decía, la construcción del conocimiento, la metodología de trabajo en grupo, el cuestionamiento, además las cuatro estrategias que se parecen a al método que habían planteado los mexicanos, y eso de apertura y claro, es cierto. También el tema del currículo. Si bien he planteado otro cambio, pero perfectamente se podrían vincular los pasos o las estrategias que él propone con los momentos muy interesantes. Se desarrollan los autores mexicanos. La importancia que él le da también al último paso de dejar siempre algo abierto, una situación problemática abierta, ¿sabes? Todas las confrontaciones que están, que no tienen nada cerrado. Sí. La otra cosa que también es para rescatar de la ética crítica es el trabajo del contenido y el método como inseparable. En las otras, la tradicional, bueno, nada. Y la crítica, bueno, ya la habíamos dicho, pero volvamos a contestar. En esta medida no reúne todos los requisitos para transformarse en un modelo de maneja un concepto de educación como transformadora de la realidad social. No es lo crítico, expresa bien con instituciones de educación. Por ejemplo, si tomamos aquellos grandes conceptos que en la apertura señalaba Margarita Panza, en la construcción de currículo hay similitudes, ¿verdad? Es más, acá no se nombra la evaluación, pero en todo proceso de investigación hay proceso de evaluación permanente a nivel grupal, a nivel de las conceptualizaciones parciales, en cómo se van integrando en otros conceptos. Todo eso hace a la evaluación. La divergencia está en el concepto de que hasta en el concepto de autoridad hay relación también con la didáctica crítica, porque acá posibilidades de intervención, de aporte de conclusiones, de aporte de recursos, de hipótesis, está dada para que intervengan ambos. Hay posibilidades, muchas posibilidades de intervención de los alumnos. La diferencia está en la finalidad educativa. El desconocimiento de que la ideología está presente y que los contextos son determinantes, y de que la resolución de los problemas conlleve no a una mera aplicación, sino a una superación de una situación. Y lo he hecho sobre la realidad. Bueno, ¿algo más sobre este autor? No. Bueno. Muy bien, lo preparamos. Y la respuesta es el modelo con el que trabajaría la didáctica crítica. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el modelo? Habíamos hablado de esta idea de Vygotsky, que trabaja sobre el desarrollo próximo, el desarrollo potencial. ¿Cuál sería el modelo de la como método? La didáctica crítica plantea los tres pasos a los tres momentos, y en un momento dejamos que se desarrolle, en otro, en la crisis inicial global, un desarrollo a través de una inmensa variedad de propuestas de situaciones de aprendizaje, que eso lo vemos en esta lectura, y con la unidad número 3, pero que ustedes ya vieron que muchos de ellos guardan relación con el modelo de investigación, la consulta de múltiples fuentes, la validación de los aportes, de todo, no validación en el sentido de que todo está bien, en el sentido de que todo se somete a consideración, a discusión, a planteo, a replanteo, conclusiones comunes, y una nueva crisis que dé respuesta a un problema eje planteado, a un objeto de estudio que tiene que ser transformado, y una nueva, y el cierre es una nueva lectura. Y ahora que hiciste esa pregunta, yo creí que ibas a hacer otra, que era la que iba a hacer yo. La didáctica crítica es directivista o no directivista. Primero pregunto, ¿no lo trabajaron ya con Marielena? Porque por ahí estoy repitiendo. No. ¿Qué tienen mañana con ella? El texto de... Lo tuvieran que incluir en la polémica, ¿dónde lo pondrían? ¿Por qué? Porque la didáctica crítica y a los fines que también tiene la didáctica crítica de formar un sujeto, de formar la sociedad, el educador es muy importante. Si dejamos librado de que el alumno aprenda y construya su conocimiento autónomamente, quizá los fines que tiene algo, la didáctica crítica nunca llegue. El alumno tiene que criticar justamente sus propios conocimientos, criticar el lugar donde está, y para eso se necesita un docente que lo guíe por lo menos, no que le transmita conocimiento. Pero también hay una parte que dice que era como que los roles del docente, los roles tenían que cambiar porque el docente iba a aprender también del alumno. A mí es como que se me hace que los está poniendo a los dos en la misma posición, o sea, el docente como guía o... escuchan de docente como alumno, no, tampoco, los dos en la misma instancia, porque decía que uno aprende y el otro también, o sea, aprendía del profesor, aprendía del alumno y viceversa. O sea, no tengo en cuenta al profesor como guía. Ambos aprenden de ambos, aprenden diferentes cosas, el profesor, sobre todo, aprende reflexionando con otros sobre su práctica en función de lo que pasa en el vínculo de aprendizaje en relación con los alumnos y el conocimiento. Pero a vos te parece que eso es suficiente para ponerlo ubicado a la diáctica como un móvil de manera física. No, pero es un elemento, ¿no? Entonces lo más profundo. Es creadora de esta clasificación de decir que es activista, no es activista. Muy bien. Es otra cosa. Tiene elementos de ambos. Yo, sin embargo, diría mi postura, yo coincido con una compañera en que no la pondría nunca en el nodo de activista. Creo también que más seguro que aquí Pérez la ubicaría con elementos de ambos. No puedo decir para que la inclinaría la balanza, porque supongo que eso también depende mucho del contexto en el cual se aplica. Ustedes imagínense una situación donde toda una institución viniera trabajando a lo largo de un tiempo prolongado con esta propuesta, es muy factible que llegara un momento que la balanza se inclinara hacia el no directivismo, porque los alumnos adquirieran tal capacidad de autonomía, de autoaprendizaje, que tuvieran más peso en la definición de los programas, de los problemas a tratar, de los conflictos de influencia. Imagínense otra donde un profesor que está, digamos, convencido de que su modelo es la didáctica crítica, pero es el único en toda la institución, y con un grupo de alumnos que viene trabajando desde hace años con otros modelos mucho más. Es indudable que por lo menos en un primer momento iba a haber más peso de las acciones directivistas que se incluyen en la didáctica crítica. Bueno, ahora ya preguntas de ustedes, yo ya las... preguntas, dudas, opiniones, reflexiones. ¿No? ¿No? Digamos, no es una pregunta a lo mejor concreta, sino es algo más referido al parcial, tampoco le vamos a preguntar qué nos va a tomar, ¿no? Pero de acuerdo a lo que usted nos dijo y nos dijo otra profesora, ¿se nos va a pedir así ese tipo de clasificamiento entre un determinado socio? ¿Me entendieron? ¿Es que si es una cosa o es la otra? ¿O si se nos va a pedir que nos, digamos, vamos a tener que tener una argumentación fundamental o no? Esta clasificación, sí, se las podemos pedir. Lo que siempre le vamos a pedir es que respondan lo que respondan, fundamenten por qué. Porque al pedirle ese fundamento, les estamos dando la posibilidad de que reflexionen mientras lo hacen. Y generalmente las preguntas tienen más de un ítem. Hay un ítem donde ustedes tienen realmente que desarrollar un concepto dado. Tienen que conocer la violación. Hay otro donde le vamos a pedir seguramente establecimiento de relaciones y fundamentación. O suponete una clasificación o fundamentación. Y un tercer ítem donde le vamos a pedir por lo menos una opinión personal. Generalmente, las tres preguntas, una que será obligatoria para que la contesten todos, o por ahí, no sé, que elijan dos de tres, eso no. No, pienso que una para todos, dos para que elijan una. Generalmente tienen estos tres aspectos. El desarrollo de un proceso, de un modelo, de las ideas de un autor, algún establecimiento de relaciones que puede ser por comparación, por diferenciación, con fundamento, y un ítem de opinión personal.